viejo, aguanta corazón. Ya deja de llorar, porque de nada te valdrá. Comprendo tu dolor, igual que tú estoy, extraño su calor. Mas no debes llorar, porque así no la podré olvidar. Seca tus lágrimas, te ayudaré. Corazón llorar, corazón llorar. Acuérdate que amor con amor se paga. Corazón llorar, corazón llorar. Con otra mujer te haré de nuevo sonreír. Igual que tú estoy, extraño su calor. Mas no debes llorar, porque así no la podré olvidar. Seca tus lágrimas, te ayudaré. Corazón llorar, corazón llorar. Acuérdate que amor con amor se paga. Corazón llorar, corazón llorar. Con otra mujer te haré de nuevo sonreír. Sonreír.